estés triste pensando en tu pasado. Ya no te acuerdes del que te abandonó. Esos ojitos azules me miraron como diciendo necesito valor. Qué mala suerte, mi vida te ha tocado. Qué mala suerte por no querer mi amor. Pues desde niño recuerdas que te quiero y estoy dispuesto a compartir tu dolor. No te ofrezco una vida de riqueza, lo que te ofrezco es mi pobre corazón. Aquí en mi pecho tendrás tu residencia, mis pobres brazos serán tu protección. Decía que me olvidaras, que él era rico, que te veía mejor. Y ya lo viste, el dinero no es la vida, más vale pobre y no rico sin amor. Yo no te ofrezco una vida de riqueza, lo que te ofrezco es mi pobre corazón. Aquí en mi pecho tendrás tu residencia, mis pobres brazos serán tu protección.